Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Rieta. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Hacemos apertura. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buen viernes, viernes 24 de noviembre de 2017. Aquí estamos todo el equipo, porque somos un equipazo, de la Radio Popular Che Guevara, aquí en la Casa de la Memoria, en Rosario, nuestra ciudad amada, querida. Todos estamos aquí para hacer Enredando las Mañanas con todas las ganas, con toda la fuerza, como decimos siempre. A mi lado, Lisandro Murray, mi acompañante de lujo hoy, como estamos acostumbrados, ¿no?, a transitar juntos esta tarea comunicacional, popular, alternativa y liberadora, por sobre todas las cosas. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Lisandro? ¿Qué tal? Buenos días en este viernes para comenzar esto que es Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cuando dijiste acompañante, me asusté, acompañante terapéutico. Más o menos, y bueno, yo en este momento necesitaría una compañía. Es un tema que vamos a estar tratando en esta mañana, así que estén atentos. Estamos. Pero las vías de comunicación. Las vías de comunicación, tenemos nuestro correo electrónico radiochegevara@hotmail.com, Radio Popular Che Guevara, página web www.radiocheguevara.wordpress.com y la página web de la RNMA, que es la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Y también pueden encontrarnos en Facebook, Radio Popular Che Guevara, para poder escuchar el programa y, bueno, y disfrutarlo como lo vamos a hacer nosotros. Tenemos muchísimos temas, tenemos operadores y productor allí mirándonos, apuntándonos para que todo salga ok. Está Luis Guzmán y Lisandro también Brusco junto a nosotros. Norma Jiménez es mi nombre. Y bueno, empecemos a andar este camino esta mañana. Ahí estamos, en esta mañana, como decíamos, de viernes, y entre los temas que vamos a estar tratando, justamente la ley de salud mental, qué pasa, la quieren sacar o no. También vamos a estar hablando sobre la situación en Pueblo Andino, con la columna esta de bienes comunes que ustedes vienen llevando adelante en el programa, y también un nuevo aniversario de el fallecimiento del comandante Fidel Castro. ¿Sabes que se usa decir la siembra? Porque realmente pasaron sembrando, ¿no? Y bueno, y es como que me encanta ese término, la siembra del comandante Fidel Castro, como decís vos, lo vamos a estar recordando, y ya te vi preparando textos y, bueno, haciendo memoria de lo que fue el comandante Fidel Castro. Sí, pero también te comento que vamos a estar entrevistando a Eva, que es miembro de la Asociación de Detenidos y Desaparecidos, para el Encuentro Nacional de Derechos Humanos. Y también vamos a tratar sobre el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que mañana va a haber una marcha acá en nuestra ciudad, como sí, en tantos otros lados. Así que sí, vamos viene a recordar, completo. Vamos viene a completo. Recordar, ¿sabe a quién? A las hermanas Mirabal, de República Dominicana, que homenajeándolas a ellas, conmemorando lo que les pasó, que después vamos a compartir realmente la memoria de lo que fueron, vamos a estar hablando de lo que es la violencia contra la mujer. Y también me parece que Nacho Porcel va a estar, con un poco de suerte, ¿no? Miembro de ese trío que va a tocar en Pichangú el día domingo. Exactamente. Así que muchísimo. Vamos a estar para ahí para. Hay que quedarse prendido a la radio, claro, en esta mañana de viernes, escuchando esto que es Enredando las Mañanas. Pero, ¿qué te parece si éramos con un temita musical? Dale, para dar un respiro a la radio audiencia. Por donde voy, y aunque mi cuerpo se resiste.

Bien, acá estamos, seguimos todo el equipo. Bueno, sumamos a nuestra mesa acá de trabajo a Lisandro Brusco, que es, bueno, el conductor que estaba y que ahora sigue estando, pero que el, se va, viene, va, el va, va a ser. Co-conductor. El co-conductor. Si junto se escuchan a, ruidos de puerta, soy yo que a Lisandro entro, Murray, claro. Vamos y venimos todos. Sí, está bien. Claro. Un rol importante, me estoy dando cuenta. Aparte que estoy. Uy, el agua, Luis. Ah, el agua que pusiste que... para el mate y todavía sí, no hay mate. Bueno, escúchame, vos estabas del lado de afuera de la radio, digamos. A través de, al lado de la consola ahí. Escuchaste un texto que leyó Lisandro Murray. ¿A quién se refería? A bueno, ver, otro, te vamos a tomar la lección. Bueno, muy bien. Otro aniversario, bueno, el primer aniversario del paso a la vida eterna del comandante. Me encantó en jefe, eso de la vida eterna. Fidel Castro. Me fascinó. Me parece que, bueno, como Radio Popular, como colectivo dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, era algo también para hacer. Hincapié y para hacer un eje importante. Sin duda. Bueno, Fidel va a estar siempre presente a través de estas lecturas, a través de la vida y la construcción y la continuidad de la Revolución Cubana. El texto que acabamos de leer justamente es de Eduardo Galeano, del libro Espejos, una historia casi universal, y se titula sencillamente Fidel. Vos sabés que por qué te decía, te hacía hincapié, Lisandro, de la palabra la vida eterna, porque cuando uno dice vida eterna lo relaciona. ¿A quién lo relaciona? Lo relaciona a la religión directamente, vida eterna. Bueno, las distintas religiones nos hablan de, lo podemos llamar de diversas maneras, pero cuando vos decís del paso a la vida eterna de Fidel. Y hay un libro hermosísimo, hermosísimo, que escribió Fray Beto, de una entrevista maravillosa que le hizo a Fidel. Fidel y la religión se llama, es sin desperdicio. ¿Cómo? Fidel hablando de religión, sí. ¿Cómo no? Si él viene de un hogar en donde había prácticas religiosas, católicas, en donde él se explaya de punta a punta lo que significó la religión para él. Y el libro dice, conversaciones con Fray Beto sobre el marxismo y la teología de la liberación. No es cualquier teología, ¿no? Él era un estudioso, Fidel, y le encantaba. Dos marxistas, no, aparte, sí, digamos. Sí. No. Sin desperdicio, realmente sí, me encanta duda. Este libro. Que me regalaron. Me lo regalaron, me lo trajeron de Venezuela. Cuando mi hija viajó a Venezuela me lo trajo de regalo y yo lo amo. Hoy recomendamos libros, que también es muy interesante, y también muy interesante que un noticiero vaya mucho más allá de la noticia esa, de esa noticia fresca, supuestamente, que siempre se vende como mercancía, y que también hablemos de estas cuestiones. Y bueno, también recomendemos cada uno, cada una. Bueno, los libros que uno lee, o sea, que también hay mucha diversidad en este en colectivo de la Radio Popular Che Guevara. Bueno, antes Lisandro recomendó y habló de Julio Cortázar. Hay otro diálogo de Fidel Castro con Tomás Borges, que es otro libro que es muy interesante. Sí. Este libro con Fray Beto también es un histórico. Creo que es una charla de la década del 80, me parece. Por ahí. Es antes de la caída del muro. Pero ya, bueno, veía venir... También el debacle. Pero fue interesante, Lee, cómo se gestó este libro, porque él lo buscó a Fidel para hacerle la entrevista, le pidió, por favor, bueno, te imaginás, Fidel, por favor, las 24 horas ocupado. Entonces le dice, bueno, vamos a charlar un poquito. Y estuvieron charlando y dice, bueno, dentro de 3 meses te espero para hacer la entrevista. Cuando Fray Beto vuelve a Cuba, le dice que no puede. Bueno, y lo intercepta a Fray y le dice, a ver, muéstreme alguna de las preguntas. Cuando Fray Beto le muestra las preguntas que tenía preparadas, dice, ya, pongámonos a hacer la entrevista. Y estuvieron desde las 11 de la noche de un día hasta las 7 de la mañana. Increíble. Dice, es apasionante, ¿no? Lo que era la personalidad de Fidel Castro. Apasionante, ¿no? No dejaba un tema, no dejaba pasar nada por alto. La verdad que, bueno, y en una de las cuestiones que dice acá Fray Beto, cuando él le pregunta del nombre, y entonces le dice Fidel, el 24 de abril era mi santo, porque hay un santo que se llama San Fidel. Antes que yo hubo otro santo, ¿no? Fíjate vos, el tipo, la maravilla, cómo se expresa. Quiero que sepas eso, le dice a Fray Beto. Entonces Fray Beto le dice, yo pensaba que Fidel venía del significado de aquel que tiene fe, que produce también la palabra fidelidad. Y Fidel responde, en ese sentido, estoy completamente de acuerdo con mi nombre, por la fidelidad y por la fe. Unos tienen una fe religiosa y otros no, pero sí, he sido un hombre de fe, de confianza, de optimismo. Y Fray Beto termina diciéndole, si usted no tuviera fe, posiblemente la revolución no hubiera triunfado en ese país, ¿no? Que una vez se dice, mirá la diferencia, sí, que la distancia que hay entre lo que era Fidel y la religión, o el tema de la fe, de la eternidad, del más allá, pero era un... La fe en la humanidad, la fe en la solidaridad, la fe en la construcción de una sociedad distinta, me parece que era, que es el motor que moviliza a las mujeres y a los hombres, digamos, para poder modificar y transformar. Digamos, en ese sentido, como Fidel decía, uno puede tener una fe en una religión, puede tener una fe, no sé, en un proyecto. Y bueno, también hay similitudes. Ahí en ese libro también yo recuerdo que hablaba una de las cuestiones, digamos, que es importante, sobre todo para interpretar la realidad de Latinoamérica, cuando los cristianos, las bases, los creyentes, nos tomemos la fe, yo no me incluyo, diríamos, pero bueno, sí, él se incluía, nos tomemos la fe en serio, la revolución en Latinoamérica será imparable. En ese sentido, también asociando cierto humanismo que lo tiene, todas las religiones, diríamos, porque uh-huh, también a veces se intenta demonizar, como ha pasado y siempre lo hablamos también en este programa, el Islam. No, siempre detrás también de los colectivos humanos, donde se aferran a lo mejor a una religión, hay, digamos, necesidad de construcciones humanitarias, solidarias, antagónicas al régimen del capital. Libertarias. Sobre todo. Entonces, claro, en ese sentido, me parece interesante poder dialogar entre todas las experiencias de lucha, qué es lo que hizo la Revolución Cubana, qué es lo que hizo la Revolución Nicaragüense, qué es lo que pasó en Colombia con Camilo Torres, qué es lo que pasa en Brasil con el MST y los curas como Frei Beto. Lo que pasó en Venezuela, Chávez. Lo que pasa en Venezuela. Se cansaba de hablar del Cristo histórico, ¿no? Del Cristo de Nazaret. Y esta diversidad, digamos, que contiene toda la Latinoamérica y el Caribe. Me parece que es importante para pensarlo. Vastísimo, inmenso, profundo, inacabable el legado que nos ha dejado Fidel y que va a ser actual siempre, porque él no dejaba un tema librado al azar. La naturaleza, el ambiente, la dignidad de los hombres, el trabajo, la organización, la libertad, ¿no? El antiimperialismo, sobre todo, el anticapitalismo, y poniéndole nombre a cada cosa, sin miedo, sin tapujos, ¿no? Y sin prejuicios, sobre todo. Así que en ese sentido, el paso a la eternidad, en el sentido de que siempre estará vivo en la lucha de los pueblos de todo el mundo, como muchas y muchos que han dejado la vida por otro tipo de sociedad. Así que bueno, en ese sentido, ya demasiado diríamos, y bueno, vamos a seguir leyendo a lo largo del seguro programa sí, algunas sí, otras cuestiones de Fidel. Te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Yo estoy en el manicomio. paranoia, base neurótico, obsesiva, siempre lo fui también en la infancia cuando era feliz. Yo estoy en el manicomio. Pero a los 19 años y 4 meses estar en el hospital, siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendes el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. Loca. No me deja. Siempre fui loco. La noche con sus pensamientos. Yo estoy en el manicomio. No me deja. Siempre fui loco. La noche no me deja dormir. Estoy en el manicomio. Yo estoy en el manicomio. Yo estoy en el manicomio. Yo estoy en el manicomio. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda. Los locos no son tan locos, no son tan locos. Yo estoy en el manicomio. Ay, esa perrita mía Canela, casona por el día y por la noche. Sentinela, que bien se gana a la comida. Me lo voy a cochar. Y seguimos, realmente tenemos muchísimos temas para tratar todavía en lo que queda del programa y con invitados, invitados especiales, invitadas también en este caso, están con nosotros Marita y Orne, sin Orne, ¿no? Vamos a tratar un tema que hoy por hoy es muy importante y que la sociedad lo tenemos que abordar desde todas sus aristas, porque es preocupante lo que está ocurriendo. El tema es la modificación de la ley de salud mental. ¿Qué tal? Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Ahora sí. Me parece que ahora sí, porque no se escuchaba en el retorno. Bueno, son cosas que pasan en la radio. Sí, es temprano, estos viernes así, que uno ya quiere terminar la semana. Las chicas, te cuento, estuvieron haciendo unas jornadas hace un poco más de una semana atrás. Ellas son estudiantes de musicoterapia, ¿verdad? Exactamente, la licenciatura en musicoterapia. ¿Y estas jornadas por qué las llevaron adelante? ¿Cuál fue, digamos, lo que tenían pensado al momento de encarar? Que estuvo muy interesante. Estuve participando con la editorial, gracias por la invitación, pero realmente las ponencias muy buenas, la performance que hacían los chicos ahí cuando uno entraba, esto que te daban medicamento, te daban electroshock, cosas que hoy nos parecen raras, pero a lo que estábamos acostumbrados en algún tiempo. Bueno, yo no, yo soy chiquito, pero sí. Es como que se claro, estaba acostumbrado. Déjamelo para mí, que tengo más años, claro. Sí. Una especie, el medicamento como una especie de chaleco químico, ¿no? A lo que era el viejo chaleco para los locos, para los enfermos mentales, para en otras épocas, los endemoniados. Sí, claro. Así es como se los trataba, como de alguna manera una ley que hace 7 años atrás fue a cambiar un poco estas cosas, ¿verdad? Sí, hoy en día la verdad es que nos gustaría decir que todas esas prácticas están erradicadas, pero la verdad es que no es cierto y en muchos lugares se siguen practicando esta serie de barbaridades que tienen que ver con el electroshock y algunas de esas cosas. Pero sí, la idea de la jornada tenía un poco que ver con, bueno, qué herramientas tenemos nosotros desde la musicoterapia para intentar interpelar a los y las ciudadanos y ciudadanas que muchas veces, digamos, van corrientemente por la calle sin darse cuenta qué es lo que pasa alrededor de la esquina, digamos, o en la esquina del psiquiátrico. Así que armamos estas jornadas pensando también en el arte como una herramienta de resistencia, ¿no? Sobre todo frente a este momento y en esta coyuntura política, digamos, como una manera de, bueno, hacer un poco lo que nosotros sabemos y con la materia con la que más nos sentimos cómodas. Y también como para seguir exigiéndole al Estado de lo que tiene que hacer, digamos. Esta jornada se llevó adelante el día miércoles. ¿Qué conclusión tuvieron ustedes después al finalizar? ¿Me querés contar un poco, Orne? Bueno, en realidad la jornada fue pensada pensando en la desmanicomialización de sentidos y territorios. Pensando, digamos, bueno, que la lógica manicomial excede las paredes del manicomio. Entonces, esto que contaba Marita, un poco de pensar en esta herramienta que es la que a nosotros nos convoca a estar estudiando musicoterapia hoy, que tiene que ver con el arte, los lenguajes artísticos, y pensarla, digamos, como una herramienta para interpelar y para empezar a sensibilizarnos, digamos, con lo que pasa, con lo que nos pasa al lado y con lo que nos puede pasar a nosotros, digamos. Y también pensar en esto de tejer redes entre las mismas y los mismos trabajadores de la salud, porque la realidad es que hoy en día existe esta ley, digamos, la 26.657, es una ley que empieza a pensar un poco en la desmanicomialización como un horizonte, como una utopía, pero que para eso necesitamos empezar a pensar en una desmanicomialización que tiene que ver más con una cotidianeidad y con una militancia diaria del hacer y del hacer y del pensar en relación a este estigma que hay en el loco como figura, ¿no? Sí, venimos del impuestazo, claro. Venimos de la baja a la ley de medios, venimos de los recortes a los jubilados, venimos de esta reforma laboral que quieren llevar adelante, y ahora esto sería, volvemos al manicomio como tal. Se acaban los acompañantes terapéuticos, que fue realmente una figura que tomó preponderancia estos últimos años, y para bien. Volvemos al manicomio, entonces. Sí, disfrazado, ¿no? Como todo lo que aparece en estos últimos tiempos, lo mismo, digamos, con las mismas lógicas, la cobertura universal de salud, digamos, viene a completar este sistema para unos pocos, digamos, que tiene que ver con pensar al manicomio y nominar al manicomio como hospital de psiquiatría y salud mental, manicomio, digamos, un manicomio encubierto, y volver a darle el poder a la psiquiatría hegemónica, digamos. En ese sentido, siempre los y las primeras perjudicadas son los y las usuarias de salud mental, digamos, pero también en ese mismo sentido todos aquellos que nos estamos formando en carreras como musicoterapia, como terapia ocupacional, como dejamos de formar parte, digamos, de los circuitos que tienen que ver con la salud mental, con esta derogación, digamos, del decreto 603/13, digamos. De vuelta, volver, es como que choca e intenta destruir con la columna vertebral y la esencia de la ley de salud mental. Sí, algo que nos preocupa sobremanera, porque si nos ponemos a plantear quiénes son los locos y las locas, quiénes somos los sanos y las sanas, ¿no? Los psiquiátricos están llenos de locos, pero la fábrica es la sociedad, ¿no? Nosotros, los que integramos todo, digamos, las consecuencias lógicas se ven dentro de lo que es un psiquiátrico. Y un amigo mío decía, el que no está loco que se joda. Y es verdad, porque en realidad estamos viendo una locura tal de avasallamiento, de violencia que nos viene de las instituciones, del Estado mismo, que es casi, diríamos, ilógico no estar loco. En algún momento tenemos un grado de locura todos. Pero esto apunta, me parece a mí, puntualmente a otra vez beneficiar a los grandes, a beneficiar a los ricos, a beneficiar, y siempre el que está ninguneado, el que está excluido, siempre se perjudica, ¿no? Venimos de gobiernos que lo vienen haciendo. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a esto de la sociedad, el sistema imperante, todo lo que estamos viviendo en la sociedad, potencia aún más esa locura, entre comillas, de la cual ustedes están hablando? Sí, yo creo que tiene que ver con esto que te decía, digamos que nadie está exento de esto. Y la locura como dispositivo está atravesada por un montón de cosas, por instituciones que tienen, las instituciones, digamos, pensando en la ley, también tiene que ver con pensar la ley como una institución, las instituciones, la familia. También. Entonces, bueno, empezar a pensar en esto nos invita a pensar en intentar empezar a deconstruir todos estos conceptos y todas estas formas de pensar, digamos, que tienen que ver con este binarismo de pensar qué está bien, digamos, qué está mal, qué es normal, qué es anormal, qué se desvía de la norma y qué hay que encerrar. Tiene que ver con toda una lógica que también, bueno, en relación a la configuración del dispositivo de la locura, es histórica, viene de hace siglos y siglos. Y la sociedad, por eso pensamos acá que pensar la lógica manicomial fuera del manicomio también, digamos, que excede estas paredes, es como la clave, porque la sociedad formó parte de la configuración de la locura como dispositivo, porque la moral es imperante, digamos. Uh-huh. Y coopera en esta estigmatización del loco como peligroso, y necesitamos que el loco peligroso sea encerrado, y ahí aparece la ciencia, claro, para validar todo. Como superhéroe, claro. Sí. A mí cuando se habla de normalidad me da miedo. Claro, porque pero me da mucho miedo. Hace años atrás recordamos la publicidad de un ex gobernador de nuestra provincia, ex intendente de nuestra ciudad, que su campaña presidencial era justamente un país normal. Normal, exacto. Te digo, a mí en ese momento... Sí. Yo no quiero ser normal, exactamente. Claro. O sea, me daba mucho miedo cuando se habla de normalidad, porque acá vemos después... un Estado, un gobierno que dice, este me molesta. Bueno, declarado loco, por decirlo de alguna manera. Hay que encerrarlo. Declarado no apto. Sí. Y de que se saque esta ley de salud mental o se reestructure con estos nombres bonitos, como decía vos antes, se me antoja muy parecido a lo que es la ley antiterrorista. O sea, son mecanismos para justamente separar a los que se cuestionan la vida de otra manera. O sea, ni mejor ni peor, no sé. No estoy tomando un partido determinado, sino que digo, cuestionarse la vida de otra manera no significa que uno esté mal. Sí, también pasa, digamos, en esto que decías anteriormente, que hay una gran conexión entre la locura y la pobreza, digamos. Hoy en día, las personas que habitan los manicomios muchas veces son más pobres que locas, digamos. Y en este sentido, no es inocente que se vuelva sobre estas bases, digamos, sobre estas bases donde depositar pobres nuevamente, digamos, porque estamos creando pobres. Entonces, si los creamos en algún lado, los tenemos que depositar. Este concepto del depósito, que es el psiquiátrico, y la fábrica, que es la sociedad, ¿no? De alguna manera, y los gobiernos de turno. Clarísimo, chicas. Y a su vez, digamos, pensando en esta ley... Esta ley que sale en 2010 y que se empieza a reglamentar en 2013, y que la realidad es que, como decía Marita antes, hoy en día no está regulada, uh-huh. No existen, digamos, las figuras como el órgano de revisión que tienen que controlar y que tienen que hacer un seguimiento a las instituciones, digamos, que lo hagan realmente. Y todo esto nos lleva a pensar en porque nosotros nos preguntamos, ¿qué exigimos, digamos? ¿Para qué exigir? Porque de repente estamos exigiéndole algo al Estado que una, digamos, puede subestimar. Entonces, no, la realidad es que existe una ley, que aparezca un decreto que intenta derogar un decreto que reglamenta la ley y que cambia la esencia. Bueno, todos estos nombres que tienen que ver con cuestiones legales, que nosotras, la realidad que no es nuestro campo de saber, pero realmente intentando pensar en este territorio y considerándonos, digamos, actrices en el campo, uh-huh. nos parece necesario tener estos recursos, como, bueno, hay que exigir cosas porque hay una ley que dice que los usuarios y las usuarias son sujetos de derecho. Entonces, hay cosas que tenemos que exigir y que podemos exigir y que debemos exigir. Ese fue el gran cambio que planteaba esta ley, ¿no? Palabras diciendo de que había que primero hacerle entender a la persona que iba a ser, digamos, no sé si internada o con un proceso de curación. Son palabras tan turbias, ¿no? La que tenemos que usar es como que está acotado acá el vocabulario, pero todos los artículos decían esto, explicarle, era como que realmente se reconocía y ya no pasa a ser como fue durante toda la historia. Uno lee Foucault, uno lee todo esto y se encuentra justamente lo que decía al principio, el endemoniado, el maldito, el loco, el que hay que ver, bueno, matar no lo podemos matar todavía. No está en su sano juicio, ¿viste? Cuando dicen no está en su sano juicio realmente, qué mal. ¿Cuántos que hay que no están en su sano juicio, ¿no? Y que los vemos a diario. No, y también lo que les quería preguntar a ustedes mientras hablaba, se me atropellan las palabras, quería preguntarle todo junto. Desde la musicoterapia, ¿no? ¿Qué experiencia? ¿Por qué se enamoraron de esta rama, digamos, de la ciencia? Porque también está en el estudio de ustedes. ¿Hubo algo que hizo que ustedes se enamoraran de esto? ¿Cuáles son sus objetivos? Además de esta lucha que es maravillosa lo que están haciendo. Increíble. Va más allá nomás de ejercerlo y punto, irse a su casa, sino que van, consideran al paciente o a la persona sujeta y sujeto, ¿no? ¿Por qué se enamoraron de esto? Bueno, un poco veníamos hablando eso cuando veníamos para acá. Nosotras estamos en este momento cursando cuarto año de la licenciatura en musicoterapia y como en todo momento tenemos nuestras crisis y demás con respecto a la carrera y eso, pero sí creo que es una gran oportunidad para entrar en un proceso de construcción constante, digamos. La carrera desde el primer momento te introduce en el proceso de construcción de las lógicas sociales, de las maneras básicamente de ver el mundo, digamos. Y desde ese punto de vista yo me encontré con un espacio donde hacer esto, donde de construir todos mis sistemas, digamos, no sé, patriarcales. Exacto, y un montón de cuestiones que yo venía trayendo. Que no lo nombramos, pero hay mucho de eso. Muchísimo. Muchísimo, sí. De eso. Entonces, en ese sentido, y también, bueno, la musicoterapia te da una herramienta de materia distinta, digamos, una herramienta de materia distinta a la que está en circulación en todo momento. La música, el arte, es algo que de alguna manera interpela de otra forma. Entonces, en ese sentido, bueno, después podremos hablar acerca de construcciones epistemológicas de la musicoterapia, de las lagunas y los baches y demás, sí. Pero en ese sentido es una muy buena oportunidad y también de esa manera pensamos las jornadas, ¿no? Como interpelando desde el arte, porque creemos que se puede y que moviliza un montón de cosas y creemos en eso como herramienta. Estas jornadas surgían en un taller de práctica, me decían, fuera de aire, o un trabajo práctico, ¿cómo es que surge? Esto surge en una materia que se llama planificación y gestión en musicoterapia, entonces aparece, digamos, la necesidad de nosotras de estar transitando en una institución privada, porque la realidad es que musicoterapia está en una institución privada, la UAI. Entonces, ahí está transitando en esos lugares y encontrándonos todo el tiempo, digamos, desde un primer año en un montón de contradicciones, en estos procesos de construcción que son profundos y que me gustaba, quería agregar a lo que decía Marita, que además de ser profundos y encontrarse en esos procesos que son muy intensos y que son de crisis, te encontrás con otras. Entonces, ahí, digamos, está... para mí, digamos, lo más rico, digamos, que una no se queda sola y empieza a compartir esas experiencias de construcción y empezar a pensar cómo podemos militar y cómo podemos empezar para hacer, digamos, para no quedarnos con esto que nos sucede a nosotros y ver cómo podemos hacer con el afuera, digamos. Y todo esto sabiendo que estamos en una institución privada y de las lógicas, digamos, y que muchas veces nos encontramos siendo funcionales. Claro, sí. Reconociendo todo eso, aparece esta posibilidad de entre nosotras y nosotros pensar esta jornada como un espacio, digamos, en primer lugar para mí es como de organización, de ver cómo nos organizamos, que nunca había sucedido, digamos, la propuesta específica entre todas y todos, que todos tenemos posicionamientos diferentes en relación a la militancia o no militancia, en relación a la afuera, Porque pensamos, digamos, como una instancia sumamente política, uh-huh, esta jornada. Seguro. Entonces, bueno, creo que ahí estuvo la interpelación a nosotras mismas de empezar a pensar en la jornada. Vos sabés que mientras ustedes hablaban, al comienzo Lisandro hizo poner un tema musical. Y son experiencias hermosísimas, bellísimas. Estamos hablando de la Colifata, ¿no? Que también esto pone como un parámetro de que se pueden lograr cosas bellísimas, cosas hermosísimas, ¿no? A través de la práctica, porque son gente que vienen de un recorrido, no quiero ser violenta en las palabras, pero de un recorrido en cuanto a su patología, a lo mejor, o de las diferencias que tienen con los sanos y los que no están sanos, y han hecho pero experiencias hermosísimas, únicas, inéditas a lo largo de nuestro país. Creo que han viajado por varias provincias también llevando esto de la radio La Colifata y claro, y llevando también los productos que ellos mismos, en cuanto a la música, en cuanto al arte, que ellos mismos iban haciendo, iban realizando. La gente del Frente de Artistas del Borda tiene como años y cátedra, digamos, para hablar acerca de arte y desmanicomialización. Ellos son de los iniciadores en este tema y son como un horizonte también para los que intentamos hacer cuestiones que tengan que ver con esto. Es muy interesante, me parece que lo más interesante que hace la gente del Frente de Artistas del Borda es que cada intervención está pensada para el afuera, porque las lógicas que suceden, digo, el trabajo que sucede en salud mental dentro de los manicomios tiene que estar pensado sobre políticas de la afuera, si no sigue siendo reproducir las mismas lógicas que suceden dentro de los manicomios. Esa es una, y la otra es que ellos generan y apuntan a generar un producto que de repente sea estéticamente bello y que pueda ser de alguna manera visto por cualquiera y no aplaudido como che, qué pobrecito el loco, digamos. Exacto. Y lo vamos a aplaudir porque está loco, digamos. O sea, todo lo que hacen es de calidad y eso me parece que absolutamente muy interesante. Muy lindo. Vos sabés que yo tengo un amigo cura que estaba como capellán en Oliveros, en la clínica, y dice que uno de los muchachos que estaba siempre charlando con él le dice: padre, me dieron el alta, ¿quiere que se la pida para usted también? Y él siempre lo cuenta porque dice eso lo pinta de cuerpo entero, ¿no? A esta persona y a todos de alguna manera y a todas las que tienen más sensatez a lo mejor, y dice, sí, la verdad que hubiera necesitado yo el alta, ¿no? Más que él. Y pone una cuota, digamos, de humor a eso, pero es muy profundo lo que plantea, ¿no? A través de esa expresión. Chicas, ustedes para preparar toda esta actividad estuvieron estudiando lo que era la ley, esta ley de salud mental, los cambios sustanciales que va a haber en caso de que este decreto entre en vigencia y se derogue todo esto. ¿Pueden contarnos algo así por arriba, aunque sea? Sí, el primer cambio sustancial tiene que ver con dejar de pensar a los sujetos como personas integrales. Vamos a intentar hablar como si esto lo estuviese escuchando un montón de gente, digamos. Esto es, esta ley, un montón de gente distinta, ¿no? Digo, lo está escuchando, lo está escuchando un montón de gente. Un montón de gente distinta que no está en el área, digo. Pensarnos como sujetos, digo, nosotros como sujetos somos personas que necesitamos tanto de escuchar música como de ir al médico. Esto quiere, esto como bajando un poquito este tema. Personas sociales, personas que tenemos cuestiones biológicas, que tenemos cuestiones psicológicas, bueno, la esencia de la ley es esto, digamos, esto y pensarlos como sujetos de derecho. Y por otro lado, la otra pata tiene que ver con cierre de manicomios para el 2020. Esto en el 2010, digamos, se planteó así y se puso como objetivo el cierre de manicomios en el 2020. Esas serían las dos patas. La esencia de la ley con la derogación, digamos, de este decreto, esa esencia se pierde y vuelve a pensarse básicamente a la locura como un problema del cerebro. Entonces, en este sentido, ¿quiénes son? Porque pensemos, bueno, hay alguien que tiene que salir beneficiado en todo esto, ¿no? Claramente la Asociación de Psiquiatras Argentinos está muy de acuerdo con esta situación, porque ellos vuelven a tener el poder hegemónico, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es lo primero que sucede. Entonces, el abordaje ante usuarios y usuarias de salud mental vuelve a ser este, como de repente la terapia es una consulta clínica. Y también pensando en esto, digamos, de lo que plantea la ley es intentar frenar la internación compulsiva. pensar siempre en el afuera. O sea, uno como trabajadora, sea de la disciplina que sea, pensar en el afuera y pensar en el abordaje de manera interdisciplinaria. Esto es, esto que decía Marita, que el poder se reparta. Intentar pensar en trabajar en un equipo interdisciplinario conformado por trabajadoras sociales, por psiquiatras, por musicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, o sea, lo más rico posible para que, porque la realidad es esta, no estamos diciendo que el saber, subestimando el saber de la psiquiatría, digamos, sino que pensar que es un saber que es necesario, pero mientras más perspectivas, digamos, más riqueza en perspectivas, es más interesante el trabajo y más posible pensar en el afuera. Uh-huh. Abordando los distintos aspectos y todos los aspectos de la persona. Y en estos años, desde digamos que se empezó a implementar esto, se vieron como cambios sustanciales en ese sentido, o sea, la gente interactuando en general con otros actores, como comentaba recién Orne, y realmente sería un retroceso muy grande terminar con esto. Sí, hay dos, puede pensarse, digamos, pueden pensarse dos maneras de que aparezca una ley, digamos. Una tiene que ver con que la ley venga a cristalizar algo que está sucediendo ya en la práctica hace mucho tiempo, y otra tiene que ver con que la ley aparezca para poner en discusión cosas que no se están haciendo. En ese sentido, la ley de salud mental y adicciones aparece para poner en discusión, es una ley de avanzada y que está... está como todo el mundo y la Convención de los Derechos Humanos está muy de acuerdo con esta ley, viene a poner en discusión cosas que en realidad en la práctica no se estaban haciendo. Es por esto que la necesitamos y la seguimos necesitando, digamos. Es por esto que la necesitamos y la defendemos de alguna manera, y eso es lo que estamos haciendo. E invitamos también a que cada uno desde sus espacios, desde el espacio que sea, porque si la ley... dice que la interdisciplina es importante, nosotros también decimos que la interdisciplina es importante, necesitamos de los psicólogos, de los psiquiatras, necesitamos de los terapeutas ocupacionales, de los usuarios, de las usuarias y de todos los claro. ciudadanos, digamos. Un tema que nos toca a todos, nos atraviesa a todas y a todos, seguramente, a nivel nacional, de punta a punta de nuestro país, ¿no? Es interesantísimo el planteo que ustedes nos traen. Y bueno, este espacio está abierto, Enredando las Mañanas, que lo hacemos los viernes, para lo que ustedes quieran, para que promocionen, para que vengan, nos informen y ver cómo sigue toda esta lucha. Bueno, muchas gracias. Y queremos aprovechar el espacio para contarles brevemente. Se conformó una red latinoamericana de derechos humanos y salud mental a raíz de un primer encuentro latinoamericano que se hizo en Brasil en julio. Hubo gente de Argentina y aparece la propuesta ante estas situaciones que se fueron sucediendo, como la aparición de este decreto y este intento, digamos, la necesidad de juntarse. Cuestión que se termina de confirmar el día de ayer, una movida, digamos, en el día 10 de diciembre a las 4:30 en San Martín y El Río. Va a ser un festival, digamos, va a haber intervenciones artísticas, va a haber circo, telas, va a haber micrófono abierto, va a haber radio abierta, van a haber usuarios, usuarias, y la invitación es a trabajadores y trabajadoras del territorio, actores y actrices, y a ciudadanos y ciudadanas. Y nada, esto, empezar a pensarnos nosotros como comprometidos en el campo, digamos. En el campo, digamos, en el territorio de andar por la calle y andar por las ciudades. Bueno, una primicia exclusiva. Sí, ayer ya se decidió, sí. Hoy lo tenemos antes de ayer, el miércoles fue la reunión, y hoy ya lo tenemos en el estudio mayor de la Radio Popular Che Guevara, y esto es la Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Salud Mental. Sí, eso mismo. Justamente, sí, esto realmente está muy fresco porque el fin de semana anterior hubo una reunión en Lanús donde intentaron ir la mayor cantidad posible de trabajadoras, trabajadores y usuarios de las diferentes partes del país. Y bueno, esto también no va a ser solo en Rosario, sino que va a ser a nivel nacional. El mismo día, a la misma hora, se va a hacer en diferentes partes del país. Bien, ustedes hablan a nivel nacional y yo tengo que hacer una corrección acá, Lisandro, muy me hizo una seña, y es verdad, nosotros no estamos los viernes solamente, sino que Enredando las Mañanas va de lunes a viernes a lo largo de todo el país. Así que también está abierto el espacio para que ustedes puedan promocionar lo que quieran. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, los despedimos. Nos tenemos y seguiríamos charlando toda la tarde, pero nos quedan algunas otras notas para hacer. Así que gracias por haber venido, Marita y Orne. Realmente fue apasionante hablar con ustedes y bueno, esto nos deja una deuda pendiente, ¿no? Y una responsabilidad a todas y a todos, seguramente. Bueno, muchísimas gracias. Estaría bueno terminar con un pedacito de algo. Dale. Que dicen siempre, ¿sí?, la gente del movimiento de usuarios y usuarias por en defensa de la ley de salud mental, que dice nada de nosotros y nosotros. Así que siempre... siempre los traemos y espero que de alguna manera también este espacio esté abierto para ellos en algún momento. Seguro. Nada más que avisarnos a nuestro productor por sobre todas las cosas. Bueno, Alisandro. Muchas gracias. Gracias, chicas. Un placer. Estábamos hablando con las chicas, muy interesante, y es un tema que tenemos que estar atento. Así que recordamos, el 10 de diciembre en San Martín y el Río, esto en la ciudad de Rosario, y después vamos a estar subiendo en la página de la radio toda la info para todo el país, todas las actividades que se vayan llevando adelante. ¿Vos sabés que te quiero comentar algo en relación a lo que hablaban ellas? Había un biólogo, historiador, un gran erudito decimonónico como fue Piotr Kropotkin, y Kropotkin nos cuenta en un texto de él que se llama Las prisiones, y habla de este tema, ¿no? Habla de este tema, esta palabra tan difícil, la palabra trabalengua, que muy bien las chicas cuando hacen el flyer de la actividad del miércoles pasado, lo ponen en dos partes para que sea fácil leerlo, ¿no? Pero para gente esto, como nosotros. Esto que de acabar con los manicomios, ¿no? Sí. Y él en 1880 nos cuenta una experiencia que dice que un pequeño poblado en Bélgica, el poblado de Gel, le dice a estas instituciones, que en esa época eran manicomios, en esa época eran loqueros, en esa época eran, no sé, como te digo, mazmorras prácticamente, denos a todos los que tengan internados ahí. Mándennoslo, somos un pueblo campesino, somos muy humildes, pero acá los vamos a recibir, dice. Dice que le dieron sitio en sus mesas, una herramienta con la que trabajar la tierra, y les dejaron tomar parte en los bailes con ellos. Cada uno recibió a uno de estos usuarios, ¿sí? Y dice que la libertad hizo el milagro. Aún aquellos que tenían una lesión incurable tornábanse dulces, tratables, miembros de la familia como los demás. O sea que acá vemos, en 1880 y tantos, vemos cómo funciona esto de acabar con el encierro, y nosotros lo estamos tratando en el 2018. Es como volver a pero lo estamos tratando en el atrás. 2018, cuando Kropotkin esto ya no los hablaba, cuando acá estaba Sarmiento diciendo que había que matar a los indios, los gauchos, él estaba planteando esto de acabar con los manicomios y cómo hablar de la libertad como algo justamente milagroso. A veces nos cuesta usar estas palabras, pero realmente ahí se vio el cambio. ¿Y por qué te digo lo de milagroso? Porque enseguida dijeron, ay, fue el milagro de la Virgen, claro, claro, fue el milagro, claro, del santito, sí, tal, sí, sí, sí, fue tal. No, todo lo que hizo el milagro fue la libertad, la que libertad se le planteó a estos que estaban encadenados, que estaban justamente con chalecos de fuerza. Estamos, ubiquemos, no, Europa, siglo XIX. Y bueno, fueron a este pueblo de Gel en Bélgica, y que los campesinos los recibieron y ocurrió esto tan maravilloso. De sacar lo mejor de cada una y de cada uno. Exactamente. ¿No? Lo mejor, lo más hermoso. Solamente con la libertad y esto de poder compartir de igual a igual. Así que bueno, recordemos, el 10 de diciembre las chicas no... El 10 de diciembre aquí en la ciudad de Rosario, San Martín y el Río,